Conexo lo que ocurre en un país al otro lado del mundo con lo que nos pasa aquí en nuestra América, en Abya Yala. La guerra no nos puede ser indiferente, porque es la guerra la que nos asesina y nos quita nuestros huertos. La guerra es parte de un sistema de economía mundial que no nos es ajeno. También aquí los territorios fueron y están siendo invadidos, colonizados y despojados. También nos han impuesto la guerra aquí en México, lo mismo que en Colombia. Han impuesto bloqueos a Cuba y a Venezuela. Hay empresas y extractivismo en Bolivia, en Argentina y en Chile y en todo el continente. El sionismo, como ideología expansionista forjada en el siglo XIX entre Europa y Estados Unidos, está dominando el mundo entero hoy en día. En la geopolítica de hoy, no se respeta la autodeterminación de los pueblos, porque el sistema capitalista requiere de los recursos y los territorios, del comercio y el traslado de mercancías para su crecimiento y expansión. La guerra sirve para imponer, para fortalecer a los dominantes, para evitar la migración, para imponer nuevas tecnologías y costumbres, para marcar las fronteras y militarizar el planeta. La guerra no es un enfrentamiento entre dos o más fuerzas. La guerra es un negocio. En el contexto de la pandemia por COVID, todos los territorios de los pueblos se convierten en la Franja de Gaza. Las rebeliones post-COVID se expresarán entonces en otros términos, en otros códigos y lenguajes. Tenemos los ejemplos de la rebelión colombiana, el Black Lives Matter, la travesía por la vida de los compas de Chiapas, las colectivas translocales y los feminismos antipatriarcales y los cadenazos radiales. Y por supuesto, el ejemplo más valioso de hoy, la resistencia de la gente en Palestina a este asedio bélico prácticamente ignorado por la humanidad, perpetrado por el ejército de Israel durante mayo de 2021. Gente simple del mundo se ha manifestado en contra de este feroz ataque. Las más importantes y numerosas manifestaciones populares por la autodeterminación de Palestina tuvieron lugar este mes de mayo en Londres, París y Nueva York. Estas multitudinarias manifestaciones tuvieron lugar en pleno tiempo pandémico, cuando más personas conscientes deberían quedarse en casa. Miles de europeos y americanos salieron a marchar en un cuerpo enorme de población a las calles para expresar su rechazo a este estado de guerra contra una población inocente, cercada y bloqueada desde hace 7 años por cielo, mar y tierra, la Franja de Gaza. Un ataque bélico que solo podía darse cuando el mundo estuviese muy distraído, contando los muertos por COVID. Los gobernantes callados mientras ocurría la destrucción de edificios, lugares públicos, casas y oficinas, cual operativo de exterminio. Durante 2 semanas consecutivas, el ejército israelí estuvo tirando bombas a objetivos políticos y civiles dentro de la Franja de Gaza y los territorios ocupados. El mundo fue casi indiferente a este ataque israelí, a este progreso de la guerra como sistema de empoderamiento de Occidente. Sin embargo, mucho se habló, se reflexionó y publicó en torno a Palestina como país, como pueblo. Y de pronto, millones de personas que antes no tenían idea del tema, ahora supieron que Palestina está viva, existe y resiste. Va desde este cadenazo radial un abrazo a la gente que ha sufrido esta nueva incursión colonialista, como apaches, como mapuches, como latinoamericanes, los abrazamos y estamos con ustedes, palestinos de todos los países unidos. México Belén. En la tierra prometida cayeron bombas durante 11 días. Se quebró el paraíso. Planeta Gaza está herida. Alguien gana dólar con la guerra. Las madres rastrean los sonidos. Lloran cuentas de sal las mujeres. Se mueren los pájaros y los olivos. Ojalá que llueva café en Palestina. Que llueva arak en los ríos. Buscando al amanecer hasta encontrar los vivos. Su próxima estación, Metro Los Olivos, haremos la canción hasta encontrarnos vives. Bienvenidas a todas y todes quienes estén sintonizando esta mesa de diálogos sobre el tema de Palestina. Estamos iniciando esta revuelta radial de lucha contra el genocidio en Abya Yala y en Palestina y de apoyo y solidaridad al pueblo de Colombia y de Palestina. Nuestra consigna en este cadenazo de radios y medios libres es: con Colombia y Palestina, toda América Latina. Y les damos la bienvenida, los compañeros y las compañeras de Radio Zapote desde la Ciudad de México. Yo soy la compañera Caracol. En cabina se encuentra mi compañero Omar, a quien le agradecemos estar grabando esta mesa. También le agradecemos a los compañeros de Radio Curruf en Chile, a Noticias de Abajo, a Radio Temblor en Panamá y a todas las radios y medios libres que estén sonando este cadenazo en España y en diferentes países de nuestra Abya Yala. Este cadenazo de radios libres de información desde abajo y para abajo, donde lo que pretendemos es informarnos más y acompañar también estas luchas de Colombia y Palestina. Queremos saber cómo se encuentran en Palestina, en aquel territorio, mandarles un abrazo, también informarnos sobre la situación y pues también posicionarnos y tener claridad sobre lo que está sucediendo para apoyar, como siempre, a este pueblo, a todos los pueblos del mundo que estamos luchando contra la opresión y saber que somos un solo pueblo planetario luchando por la justicia, la libertad y la paz y la verdad. Pues estoy muy contenta de poder iniciar esta mesa con la compañera Yasmín Yunis, quien nos acompaña desde la ciudad de Ramalá. Ella está estudiando ya el último semestre en la universidad por allá y le damos la bienvenida. Estamos muy contentas de que ella nos pueda acompañar. Tiene un perfecto español. Por suerte, esto nos permite comunicarnos, platicar, conocernos. Y ella, pues, es boliviano-palestina y por eso tiene también esta lengua. Así que le damos la bienvenida con mucho cariño a la compañera Yasmín. ¿Cómo estás, Yasmín? Bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy bien. ¿Y usted? Todo bien. Gracias, Yasmín. Pues vamos a comenzar con esta mesa. Primero, mandándote un abrazo, esperando que tú y tu familia se encuentren muy bien y agradeciéndote la comunicación y que nos puedas platicar el día de hoy. Primeramente, ¿cómo se encuentran en este momento en los diferentes puntos del territorio palestino y específicamente en Gaza? Si nos puedes platicar cómo se encuentra la gente, cómo está la situación ahorita, por favor. Sí. Primeramente, gracias por esta oportunidad. Harto me ha gustado que ahora nosotros podemos hablar con toda la gente. En eso estamos muy fuertes. Estamos muy fuertes con la gente que nos está soportando por todos los lados. Y muchas gracias por ustedes otra vez. Ahora voy a empezar con Gaza. Ahora o con Gaza, como decimos en Palestina. Ahora la resistencia en Gaza ha acordado a un alto de fuego, pero desafortunadamente las pérdidas fueron graves, los edificios, las casas y hogares se han afectado inmensamente. Y de resultado, más que 60.000 personas se quedaron sin casas. Más de 240 personas han muerto, pero mejor dicho, fueron asesinados. Y es tan importante utilizar palabras correctas cuando queremos describir los crímenes de la ocupación. Y 19 familias en Gaza, es tan terrible lo que está pasando que 19 familias se han borrado de todos los recuerdos palestinos porque ninguno ha sobrevivido. Y por eso desde aquí podemos ver tan grave está la situación en Gaza. En las otras ciudades de Palestina, en Jerusalén, se puede, no sé, ustedes claramente saben de la limpieza étnica que la ocupación está haciendo a la gente de Jerusalén, en el Sheikh Jarrah, en Silwan, en Ramallah, en Nablus, Jenin, en las otras ciudades. Estamos luchando, cada vez estamos saliendo, protestando, hablando, utilizando las redes sociales, pero desafortunadamente también que en las redes sociales, Facebook, Instagram, nos están bloqueando, nos están dejando que cada persona que tiene un lugar donde puede decir lo que está pasando realmente en Palestina se está siendo bloqueado, están borrando cada cosa que está pasando en Palestina. Por eso es tan importante que sigamos hablando, luchando, protestando. Y es tan importante el apoyo que estamos recibiendo de la gente de afuera, porque nos están ayudando inmensamente que nuestra voz no sea ocultado, no sea bloqueado por todo, por los medios sociales, por los medios de comunicación. Y sí, ahora un poco está, ahora la situación está más que enfrentamiento, como antes está menos, pero están ahora arrestando a la gente que se vieron, que le han sacado fotos, han podido reconocerles por voz. La ocupación tiene tantas medias de cómo poder reconocerla a la gente, y por eso ahora en Jerusalén, en tantos lugares, en tantas ciudades, están arrestando a los jóvenes y a las jóvenes en Palestina. Bien, gracias Yasmín por platicarnos, y pues qué importante precisar, como decía otro compañero también palestino, utilizar las palabras correctas como lo es la ocupación. Y viendo lo que nos platicas, la ocupación llega por todas partes, ¿no? Siento que es un mito, una ficción esto de que las redes sociales pueden ser nuestras o que las podemos usar para comunicarnos de verdad. Y la ocupación también está ahí, al final de cuentas, ¿no? Qué grave la situación que aconteció. También muy importante que, aunque ha ocurrido este alto al fuego, la violencia sigue ocurriendo cada día. Entonces es importante seguir luchando. Y yo pienso organizarnos entre las personas, ¿no? Desde abajo también, irnos organizando, comunicándonos para detener esta ocupación, este colonialismo. Sí, es tan importante porque cuando ya estaban bombeando a Gaza, era tan fácil hablar, pero ahora con el alto de fuego es más difícil, la gente se olvida o ya no habla tanto como antes, y es tan importante recordarnos de hablar siempre, de siempre poner a las redes sociales. Es una cosa, y es importante que la gente como ustedes que hablen, que nos recuerdan cada día, porque aquí hasta si hablas por las redes sociales, te pueden arrestar si hablas por las redes sociales. Eso pasa, y hay hartas personas que están en los cárceles de la ocupación que solo hablaron por las redes sociales. Y por eso creo que es tan importante el apoyo de la gente y de no olvidar de, que tenemos que seguir hablando. No tenemos que olvidar y no tenemos que quedarnos sentados sin, sin hacer recordar a la gente que eso sigue, que está pasando. Eso no es algo nuevo, eso no ha pasado, no. Esta vez nomás, no, eso está pasando de hace 73 años. Y qué bien que ahora la gente ya se está dando cuenta más de lo que está pasando. Claro, Yasmín, pues este alto al fuego no tiene que lograr a lo mejor su objetivo tramposo de hacernos creer que ya todo está bien en Palestina y, como dices, hablar siempre, alzar la voz, estar informados e informadas en cada momento y acompañarnos, organizarnos. Esperemos que esta comunicación y muchas otras surtan ese efecto de apoyo al pueblo palestino y a muchos otros pueblos que están resistiendo. En ese sentido, la siguiente pregunta que nos gustaría hacerte es: ¿cuál es la condición actual del pueblo palestino que está en resistencia? ¿Cómo se encuentran? Y si nos puedes platicar, ¿por qué lucha el pueblo palestino? Por favor. Es tan simple. Nosotros luchamos por la libertad de toda Palestina, desde el mar hasta el río. Nosotros queremos a toda Palestina libre. No queremos esos límites que ha puesto los gobiernos que están soportando a Israel y la ocupación. No queremos que ellos nos dicen que es Palestina. Nosotros sabemos que es Palestina. Palestina es toda Palestina, desde el río hasta el mar. Y queremos toda Palestina que esté libre, que se llama Palestina. Ellos tratan tanto de hacernos ver como que nosotros somos lo que estamos matando, nosotros somos los terroristas. Y por eso queremos acabar con la ocupación, queremos ya estar libres. Queremos también la libertad de nuestros prisioneros y prisioneras. Ahora estamos más enfocados en lo que está pasando en Jerusalén, en Gaza y en toda Palestina, pero eso no significa que nosotros hemos olvidado de los prisioneros y prisioneras que están en los cárceles. Queremos luchar sin vernos como que somos errados y representados como malos. Esta es una lucha de generaciones. Queremos un gobierno que nos presenta correctamente. Ya no queremos un gobierno que está negociando al territorio palestino y está diciendo que eso es nuestro, eso pertenece a la ocupación. Por eso queremos también un gobierno nuevo que nos puede liberar, que nos puede guiar a una libertad. Y queremos, simplemente queremos poner un fin a esa ocupación, cada persona que salió pensando que solo sería 2 semanas y ya no puede volver de hace más que 73 años que vuelva a su casa con su llave, porque hay tantas gentes que han salido con sus llaves pensando que solo sería como 1 semana, 10 días, pero ya están de hace más de 73 años fuera de Palestina. Ahora, como te he dicho, la situación en Palestina sigue, estamos luchando. Hay protestas cada día y estamos luchando de tantas maneras. Si son protestas o en Sheikh Jarrah y Jerusalén y Silwan, la gente está yendo allá lo que pueden, porque no todos podemos. Yo, como una persona en Ramallah, no puedo llegar a Jerusalén a apoyar a mi gente allá, pero la gente que puede sí está yendo y se está presentando, porque ahora están tratando de limpiar étnicamente a la gente de Jerusalén. Sí, eso es. Ahora estamos luchando. Nos estamos quedando fuertes. No queremos que ya otra vez más que nos hacen callar. Ahora ya, ya hemos llegado al límite. No queremos volver al estado como nos hacían quedar. de solo vivir bajo ocupación. No, ahora queremos luchar. Hemos empezado y no se va a terminar sin la libertad de Palestina, toda. Gracias, Yasmín. Pues es importante que se sepa en el mundo entero que Palestina existe y resiste. Y ya tienen una resistencia de 73 años, y si no es que más, porque pues también el colonialismo siempre ha expandido sus tentáculos desde hace varios años, cientos de años por el mundo, y pues esta exigencia de libertad, ¿no? Esta exigencia, esta lucha, esta búsqueda de libertad por la que cada día los y las palestinas luchan, ¿no? De diferentes formas, pues por este llamado retorno a casa que tendrían el derecho los palestinos a tener, el derecho a tener un territorio, el derecho a poder moverse, cosas tan básicas, tan humanas, que al parecer los opresores deciden que ya no podemos tener, ¿no? Porque este modelo que se ha instaurado en Palestina parece que lo quieren expandir a todo el mundo y a todos los pueblos, someternos a esta inmovilidad, a esta falta de libertad. Entonces también vernos reflejados en el pueblo palestino y aprender de su lucha, de las luchas que cada viernes, de las marchas que cada viernes hacen, de la lucha muy combativa que han tenido desde hace 73 años, de la paciencia, de la resistencia. Además, no sé, son personas muy valientes y pues la verdad, mi admiración al pueblo palestino, Yasmín. Y bueno, como siguiente pregunta que te quiero hacer, enfocándonos un poco al tema de las mujeres, sería que nos platiques si hay alguna lucha u organización específica de mujeres palestinas y por qué luchan estas mujeres en Palestina. Hay altos grupos que son de mujeres, pero ahora un grupo que es tan fuerte se llama Talaat, y en español es las mujeres que están saliendo. Y ese grupo lucha y protesta en contra de la ocupación y el sexismo que está en nuestra comunidad y lucha son tan fuertes las mujeres palestinas y nos están tratando de mostrar que Palestina es un país que las mujeres no se tienen que salir, no tienen que luchar, se tienen que quedar en las casas. Y sí, sí hay el sexismo, sí está presente, pero lo que quiero decir es que las mujeres han estado y siguen estando presentes en cada protesta, en cada lucha, y están presentes en las calles de Palestina luchando. Porque Si queremos recordarnos de tantas mujeres como la Laila Khaled, Therese Halse, la Dalal Mughrabi, estamos como mujeres, estamos tratando de continuar esa lucha en contra de cada persona que nos está diciendo que no pueden, tantas ideas que están tratando de meter, que ustedes tienen que quedarse en la casa, o ustedes no tienen que trabajar, o no tienen que luchar, o no tienen que estar en las calles. No, nosotros aquí estamos para luchar y estar presentes. Puedes ver tantas mujeres presentes en cada protesta. Y Talaat ahora es un grupo, podemos decir que es nuevo, está hace como 3 a 4 años, ya está en Palestina, pero están trabajando fuerte, están siendo conocidos de toda Palestina porque están las mujeres están presentes, están siendo presentadas por esas mujeres que están pudiendo luchar, están pudiendo representar a todas. Y también hay tantas prisioneras en las cárceles de la ocupación. Tenemos la Isra Jaabiz, tenemos la Amal Taqatqa, y tantas, y muchas, muchas que si empiezo a decir la historia de cada una, necesitaremos como 73 años para acabar. Por eso, en esta lucha es no solo es la lucha de en contra de la ocupación, es la lucha en contra cada voz que nos trata de decir que las mujeres en Palestina no pueden, y cada voz que trata de agrandar esa idea del sexismo, del machismo, y tratar de dejar las mujeres que a no representar, o a tratar de como de tener nuestras fuerzas bajas por el machismo que está. Por eso ese grupo de Talaat están trabajando fuerte en contra de esas ideas, en contra de la ocupación, en contra de cada persona que está tratando de hacer parecer como que Palestina no tiene mujeres que están luchando. Tienes mujeres como Munal Kurd, que ahora está en el Sheikh Jarrah, que ella está luchando por todo. Ella ha podido sacar al caso de Sheikh Jarrah, a la limpieza étnica que está pasando en Jerusalén, y tratar de, y ha podido hacer que esta limpieza étnica que está pasando ha podido hacer llegar a todo el mundo. Ahora tiene millones de personas que le están soportando. Ha podido hacer que nuestra voz sea oído por todo el mundo. Por eso las mujeres tienen un rol en Palestina tan fuerte y tan importante. Y aún más ahora, con lo que está pasando, puedo decir que ahora sí nos están viendo mejor, más en lo que está pasando. Antes yo como Yasmín no veía tantas mujeres que estaban en las calles protestando, luchando. Pero ahora sí, es una cosa tan que me hace tan feliz que estoy viendo que tantas mujeres están luchando y nos estamos viendo, la gente nos está escuchando, esa sociedad nos está escuchando. Muchas gracias, Yasmín. Pues estoy segura que la lucha de las mujeres palestinas, como la de muchas otras mujeres del mundo, de los pueblos, es una lucha doble y triple y cuádruple contra la ocupación, contra el machismo, contra el colonialismo. Y pues estoy segura también, pienso que la lucha del pueblo palestino es una lucha del pueblo planetario. Y qué hermoso que nos cuentes que las mujeres salen a luchar y que cada vez ves más mujeres y que esto también te alegra. Y pues bueno, Yasmín, te agradezco mucho estas preguntas que nos has respondido, esta plática que hemos tenido. Para ir cerrando un poco la mesa, aterrizar sobre la situación de días anteriores que ha estado ocurriendo en Palestina. Pensamos que para detener esta serie de bombardeos y ataques que hubo en Jerusalén, fueron muy importantes las protestas masivas que hubo en Cisjordania y también este llamado a huelga general que hubo. También vemos que a raíz de esto hubo una campaña masiva de detenciones por las fuerzas de ocupación, y pues sabemos que uno de los principales motivos de lucha también en Palestina pues es la exigencia de libertad a los presos, que vemos que en Palestina esta situación pues es terrible, la situación de los presos, y pues ahora, aunque está este supuesto alto al fuego, vemos que hay una campaña de detenciones, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poquito sobre esta situación, por favor? Ha sido mucho más que hemos visto en cualquier otro tiempo. Ahora cada persona realmente está, tiene, como podemos decir, tiene la misma oportunidad de ser detenido. Cada persona... Si ahora no están dejando a nadie, niños, jóvenes, mamás, papás, cada persona ahora le están deteniendo. En Jerusalén estamos viendo tantos números, cada día, diariamente estamos viendo la gente, los jóvenes y las jóvenes, siendo detenidos y no tienes que tener ningún motivo válido. No se tiene que ver. Ahora, cada persona que las fuerzas de ocupación piensa o quiere detener, les pueden detener fácilmente. También en Ramallah, en Nablus, en Jenin, están eso, ese, lo que tanto que ha, tanto que ha, que ha sido tanto el detención, que ya nosotros ya no estamos sabiendo quién han detenido, a quién no les han detenido, porque nosotros no solamente vamos a saber si han grabado fotos o si han grabado videos la gente que está alrededor, o si la ocupación llama a la familia de esa gente. Y cada día estamos viendo, están deteniendo gente dentro de el Aqsa, que es un mosque en Jerusalén. Cada día están atacando, están entrando. Eso es un sitio tan importante, no solo para los musulmanes, pero también para cada palestino. Es un sitio tan importante para nosotros, que ahora está siendo violado por las fuerzas de ocupación. Están deteniendo a la gente allá, fueron hombres, fueron mujeres, y también la gente que está hablando por las redes sociales les están deteniendo. Eso es una razón para ellos suficiente para detener a cualquier persona. Si una persona, hay hartos estudiantes de mi universidad, que es la Universidad de Bir Zeit, que han detenido solamente por hablar por las redes sociales y protestar solamente con escribir cualquier cosa de la ocupación. Y por eso ninguna persona ahora está, cada persona ahora está teniendo ese pensamiento que algún día a mí también, yo también voy a ser detenido. Y es tan fuerte que es tan importante que todos ahora estemos juntos, unidos, a no dejar que cualquier voz destruye esa unidad que tenemos ahora. Gracias, Yasmín, por este fuerte testimonio. Está muy difícil la situación en Palestina. Yo te mando un gran abrazo y pues pienso que todos los ojos del mundo tienen que estar puestos en Palestina y pedir un alto a esta ocupación, que se detenga ya esta ocupación, dejar de llamarle conflicto Israel-Palestina, entender lo que está sucediendo de verdad y pedir la libertad para el pueblo palestino. Y como dije antes también, pues verlos reflejados en la situación a la que los han sometido en esta parte del mundo, puesto que es lo que quieren hacer con todos los pueblos del mundo, yo siento. Y también de la misma forma, verlos reflejados en su enorme resistencia, que han tenido por más de 73 años en su valentía y en la dignidad del pueblo para contagiarnos de esa lucha. Sí, creo que ahora todos nosotros tenemos la misma fuerza y en Palestina, según todo lo que está pasando aquí, yo puedo decir que todos nosotros estamos también, estamos soportando todo lo que está pasando y la lucha de la gente en todo el mundo, en Latinoamérica, porque todos, la libertad de uno no está completo sin la libertad de todos. Y la ocupación es un resultado de los gobiernos que están tratando de ocupar a todo el mundo, a la gente que está libre. Y esos gobiernos están tratando de destrozar a esas fuerzas colectivas de la gente. Por eso creo que es tan importante que de conocer y de saber que todas las luchas están interconectadas, porque, como he dicho, la libertad de los palestinos y de cualquier pueblo no está completo sin la libertad de todos. Y por eso yo también quiero también mandar un abrazo y fuerza a todos los que están ahora luchando en todo el mundo. Muchísimas gracias por este abrazo, Yasmín, se recibe. Y pues qué hermosa frase con la que cierras esta mesa, que la libertad de uno no está completa hasta que esté la libertad de todos. La libertad de un pueblo es la libertad de todos los pueblos, y la libertad de una persona es la libertad hasta que esté la libertad de todo su pueblo. Entonces, qué hermosa frase, libertad a los presos de Palestina. Y bueno, también no dejar, como dices, que acaben con nuestra fuerza. Yo creo que no pueden y no podrán, y tenemos esta fuerza combativa que además nos contagiamos comunicándonos y sabiendo que estamos luchando de uno a otro lado del mundo. Te agradecemos muchísimo, Yasmín Yunis, desde Ramallah, Palestina, por acompañarnos en esta mesa de diálogo. Si quieres cerrar nuevamente, despedirte, y también mandamos un gran abrazo muchas a ti gracias. Y a toda tu gente. Sí, muchas gracias. Era un placer hablar con ti, y ojalá que todos nosotros seamos fuertes, ojalá que todos nosotros nos soportamos y nos apoyamos en todo lo que está pasando ahora. Un gran abrazo y fuerza para todos los pueblos que están ahora luchando contra contra cualquier forma de ocupación que está pasando ahora en el mundo. Muchas gracias. Gracias, Yasmín, que viva el pueblo palestino, y pues a descolonizarnos, a quitar la ocupación con toda nuestra fuerza. Y bueno, continúen todas y todes quienes siguen escuchando esta mesa de diálogo de tema Palestina y este cadenazo radial contra el genocidio de Abya Ayala y Palestina. Continúen escuchando todo el día de hoy esta transmisión por varios países, territorios del mundo. Le agradecemos a Yasmín y seguimos con la transmisión. Yo fui Caracol de Radio Zapote aquí en México. En la cabina estuvo el compañero Omar, también de Radio Zapote. Hasta la próxima. Thank you. amigas, amigues de América Latina y el Caribe, sean bienvenidos, bienvenidos a este cadenazo radiofónico, una transmisión colaborativa por la resistencia de Colombia y Palestina. Hoy, sábado 29 de mayo, nos volvemos a reencontrar desde hace meses, buen rato, y que esta iniciativa colectiva radiofónica comenzó a raíz de la crisis de la pandemia, una revuelta radial de medios y radios libres, en esta ocasión con Colombia y Palestina, toda América Latina. Caracol, bienvenida, ¿cómo estás? Hola a todas y todos quienes estén escuchando esta mesa dedicada al tema de Palestina. Gracias, Olmedo, de Radio Temblor, por estar aquí dirigiendo esta mesa. Aquí Caracol, de Radio Zapote, desde México. En la cabina también nos acompaña el compañero Omar, de Radio Zapote. Y estamos muy honradas y contentas de, en este día, poder escuchar la palabra, el testimonio de Tilda Rabi, que nos acompaña desde Argentina y nos podrá contar un poco de lo que ella conoce y sabe con sus padres palestinos. Y nos acompaña también Walid Sayed, que es director de Educación Política y Formación Ideológica de la Confederación Palestina en América Latina, adscrita a la COPLAC. Él nos acompaña también desde Panamá. Le doy la bienvenida a nuestros dos invitados de esta noche. Y gracias, Olmedo, por conducir esta entrevista que estoy segura nos ayudará a entender mejor la situación de Palestina, a informarnos sobre cómo se encuentran en este momento las personas que habitan por allá y de qué se trata la lucha del pueblo palestino, por qué lucha. Pues te dejo, Olmedo, con la entrevista y gracias a todos quienes están sintonizando las radios y los medios libres y el cadenazo de este día de hoy, sábado 29 de mayo del 2021. Bueno, muchas gracias Caracol y a las amigas, amigos de Radio Zapote y a la gente que nos está siguiendo. Ahora mismo estamos iniciando con un tema que realmente mucha gente quiere conocer y también quiere pronunciarse, solidarizarse. ¿Cómo ha podido resistir el pueblo de Palestina? ¿Qué está haciendo la comunidad internacional? Y en el caso de América Latina, en cual nos estamos ubicando, ¿cómo podemos ver esa resistencia de los pueblos con el pueblo palestino, ¿no? Son cosas similares, tenemos el mismo enemigo, el capitalismo, hay muchas similitudes en las herramientas populares de lucha, de resistencia, escuchando a través de esta transmisión colaborativa por la resistencia de Colombia y Palestina en esta revuelta radial de medios libres y radios comunitarias, autónomas, independientes, ¿no? Con este tema en solidaridad con el pueblo de Colombia y Palestina. Bueno, también queremos informar que en esta parrilla de esta jornada está participando algunos de los medios, ¿no? Resiste Colombia desde Barcelona, El Telar, Guanarred, Fútbol Rebelde Ecuador, Tormentas Radio, Radio Curruf, Red de Radios Radiales del Guanmapu y la Patagonia, Radio 8 de Octubre de Costa Rica, Frecuencia Subversa, Radio Zapote de México, Azolote Radio de Xochimilco, México, Radio 31 de Enero, Radio Temblor de Panamá, Noticias de Abajo y Ágora Sol Radio de Madrid. Compa, los que nos están sintonizando, nuevamente da la bienvenida a este cadenazo radiofónico por la solidaridad y la resistencia de Colombia y Palestina. Estamos conversando, estamos teniendo un diálogo fraterno con Walid Sayed, director de Educación Política y de Formación Ideológica de la Confederación Palestina en América Latina, suscrita a la OLP, y estamos con Rabi, Tilda Rabi, de la Asociación, ¿no?, de Entidades Argentino-Palestina. A ambos agradecerles. ¿Qué similitud tiene la resistencia, no? Sabemos que son distintos territorios, naturaleza, pero hay un conglomerado de gente que está agotada de tanta agresión. En Colombia, en Palestina, se da este estallido. Claro está que con raíces distintas, sus orígenes son distintos, pero hay puntos de similitudes. La defensa de la soberanía bajo otro modelo de vida. Una resistencia que también se ha levantado pueblos en la región, pero también hay una incidencia que se llama la solidaridad en la práctica. Porque hay muchas solidaridades, pero en la práctica es algo muy fundamental que hay que moverse e incidir. Y esto lo hemos visto en distintos consulados y embajadas de Israel, diciéndole que el pueblo de Palestina va en ese camino a la liberación, que también el cese al fuego. Y hemos visto que casi en 11 días 67 niños, niñas han perdido la vida. Se está declarando como un genocidio algunos mandatarios, hasta de la Unión Europea, que nos llama mucho la atención, también han expresado proceder con las investigaciones sobre esta agresión que ha hecho Israel. ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿Cómo podemos también los pueblos que estamos escuchando solidarizarnos? ¿Cuál va a ser el siguiente paso de esta lucha que tiene el pueblo de Palestina? Bueno, Walid, gracias. Continuando con este programa, es importante resaltar que el pueblo colombiano, con el que tengo un vínculo directo, es un pueblo que ha venido sufriendo desde la década de los 20 con la famosa matanza de las bananeras. Desde entonces en Colombia los latifundistas, los terratenientes, empezaron a agredir y apropiarse de todos los recursos naturales, medios de producción, y generaron en Colombia actos devastadores. No fue el asesinato del 9 de abril del 48 de Jorge Eliécer Gaitán el que hizo el detonante de la violencia. La violencia en Colombia, hoy por primera vez en 100 años de conflicto, porque está por cumplir, tiene 93 años de conflicto, realmente hoy se han dado en dos oportunidades donde el colombiano lo está sintiendo realmente. Uno, cuando asesinan a Jorge Eliécer Gaitán en el 48, porque entonces las hordas humanas se desbocaron en toda la ciudad de Bogotá y las principales ciudades colombianas, porque sintieron el desgarre por la muerte de quien podría haberse constituido en el presidente de Colombia, que le daba una oportunidad y una esperanza al pueblo. Y ahora, nuevamente, se da frente a esta situación donde el pueblo colombiano se ha manifestado, donde ha hecho presentaciones claras sobre sus luchas del no incremento de los impuestos, el altísimo costo de vida social, donde el pueblo colombiano, a pesar de la pandemia, olvidó que existe la pandemia, igual que en Palestina. Palestina, con la guerra que se acaba de dar, nadie en el mundo habló de la pandemia. Ningún noticiero a nivel mundial habló de pandemia, hablaron de Palestina. Y en Colombia se olvidaron de la pandemia precisamente porque el pueblo colombiano se desbordó a reclamar sus derechos. Entonces, esta es la segunda ocasión en 93 años en que el pueblo colombiano siente realmente el dolor de pueblo. Porque antes, el colombiano, y hay que aceptarlo, el colombiano de ciudad era indiferente frente a las gravísimas violaciones de los derechos humanos que se cometían allá arriba en la montaña. Mientras que no lo veías con mi propio ojo, no lo podía creer y podía permitirme entender las diferentes versiones, izquierda, derecha o centro. Y no me importaba y simplemente trascendía como un profesional, como un estudiante, como un empleado en las ciudades. Ahora, en carne propia, el ciudadano colombiano, el de a pie, se dio cuenta de esas violaciones a los derechos humanos que en las montañas se cometen porque en las ciudades se están cometiendo. Entonces, la sociedad está clamando por un cambio. Fíjense que acaba el día 27 de mayo, hace dos días, se acaba de suceder de que el Congreso de Colombia decidió votar en contra a una moción de censura en contra del ministro de Defensa. En países dignos, como en Japón, el solo hecho de que se diera una situación de una violación de derechos humanos de un soldado japonés hacia una determinada persona con flagrancia demostrada genera la renuncia al ministro. Pero es que estos personajes hacen demasiado cabildeo para quererse arraigar en el poder, quedarse allí, sentarse sin importar lo que sufre un pueblo. ¿Y todo por qué? Porque tienen la famosa escuela democrática con la cartilla que los Estados Unidos de Norteamérica le trae al pueblo colombiano y le trae a toda América Latina, la imposición de los manuales de conducta. Y eso es lo que precisamente está generando el problema. Y el denominador común entre los palestinos y los colombianos es que quienes entrenan al ejército colombiano y a la policía colombiana para reprimir al pueblo colombiano con las técnicas en que lo hacen, no es nada más ni nada menos que los israelíes. Y Colombia tiene su historia, porque desde 1984 los grupos paramilitares, amigos de los militares del ejército colombiano, que son los que permitieron su fundación, entre ellos el famoso y nefasto Álvaro Uribe, que se convirtió en presidente de Colombia, y el hombre que mueve los hilos de Duque, el payaso de Duque, y perdonen que utilice esa expresión poco política, sin embargo, son los que estuvieron en contacto con la Mossad israelí y permitió en el año 84 que llegaran a Colombia Yair Klein, que se encargó de entrenar y hacer los famosos carros bomba que explotaban en Colombia. Los sicariatos de la moto que explotaban en Colombia, los aviones que se secuestraban y que explotaban en el aire, que explotaron en Colombia, el famoso caso de Avianca. Y todo eso fue enseñado por asesores militares israelíes con nombre propio Yair Klein. Yo en mi libro Palestina arde el silencio, precisamente en la presentación y prólogo de la obra, yo hago la denuncia. Fui la segunda persona en Colombia que denunciamos a Yair Klein de todos estos crímenes que cometía y el amancebamiento del triángulo de la muerte: Israel, el ejército colombiano y el paramilitarismo financiado por el narcotráfico. Ese triángulo de la muerte es lo que llevó a Colombia del 84 a la actualidad a esa devastación de la miseria humana, a no respetarse. Eso que se lo explico crudamente aquí hoy, multiplíquelo por 100 lo que vive el pueblo palestino cuando el ocupante, el israelí, en masa está ya haciendo, sacrificando y asesinando al pueblo palestino. Pero lo bueno de esto es que el pueblo palestino se ha mantenido, ha resistido, ha dejado en claro la dignidad del pueblo es la que prevalece. Por eso es que nuestros niños, desde que nacen, nacen pensando en liberar a Palestina. Hay una figura que marca la vida de los palestinos, la mujer que frente al cadáver de su esposo recoge el fusil del piso y se lo entrega a su hijo. Ese momento, ese histórico, esa histórica descripción de lo que eso significa, de lo que tiene a todo el pueblo palestino levantado con la esperanza. Y para no alargar mucho esto, la esperanza de la guerra que duró 11 días en Palestina la hizo el que comandaba todo el centro conjunto de resistencia palestina en Gaza. Se llama Mohammed Dieff. Mohammed Dieff, 5 atentados contra su vida sufrió. De los 5 atentados le mataron a su esposa y sus 2 hijas. Mohammed Dieff perdió un ojo y quedó tuerto. Mohammed Dieff en otro atentado perdió un brazo, quedó manco. Y en otro, Mohammed Dieff perdió las 2 piernas. Ese es el hombre que le ha devuelto la esperanza al pueblo palestino, por lo que nosotros tenemos en la ecuación clara que la dignidad es igual a resistencia. ¿Cómo podemos también tener acceso a herramientas de comunicación que podamos los pueblos de Latinoamérica solidarizarnos, mantener el ritmo de la lucha que ustedes están teniendo también, ¿no? Desde la Argentina, desde todo el continente americano hasta México, existen también grupos como el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y de lo cual yo también estoy participando, donde se ha planteado varias instancias. Por ejemplo, está el boicot, desinversión y sanciones a Israel. El movimiento del boicot, desinversión y sanciones a Israel está profundamente ligado a lo que fue el movimiento de Sudáfrica de la apartheid, fundamentalmente, que se tomó la sociedad civil palestina en el año 2005 como una forma, digamos, de protesta no violenta, pero sí para que los gobiernos y los pueblos tomaran conciencia. Esto a nosotros, a partir de ahí, nos permitió contactarnos con compañeras y compañeros de diferentes lugares de nuestra América y plantearnos trabajar en conjunto. Primero era por solidaridad hacia Palestina, y de repente es como que una toma de conciencia de que el militarismo israelí está insertando con sus garras en todo nuestro continente. Y con mucha presencia últimamente, Colombia hace poco firmó también un tratado nuevo de libre comercio para seguir poniendo, digamos, en funcionamiento la máquina felicista con más profesión. En la Argentina sucede lo mismo con tratados de libre comercio con Israel. Por un lado, se le otorgan, hay convenios culturales, científicos, económicos, etcétera, etcétera. Y el derecho, el boicot, desinversión y sanciones, es una forma de ir frenando lo que es el terrorismo de Estado dentro de este enclave extremista metido, digamos, en el corazón de Palestina. Pero vuelvo atrás. Paralelamente, se crean, digamos, que nos vamos organizando y vamos dando cuenta que la lucha de los pueblos sigue sin acabar. Porque, como dice la consigna de nuestro comité, las armas que matan palestinos reprimen y matan a nuestros pueblos. Es una consigna que tiene una fuerza muy grande y que se está ligada en que aquellos que luchan en contra del muro no solamente lo hacen en contra del muro en Palestina, sino que también en contra del muro que se construye en México con Israel. Aquellos que están en contra, digamos, de toda acción bélica y de fundamentalmente están impregnados de esta solidaridad. Es más, o sea, como decía mi hermano Walid, el poder, digamos, que tiene y la incidencia que tiene Israel dentro de Colombia no es menor. Bueno, por algo el presidente Chávez decía que Israel que Colombia es la nueva Israel de Latinoamérica, desgraciadamente. Este mote muy desgraciado, pero real. Son los mismos que están también en la frontera con Venezuela para seguir incidiendo negativamente con la revolución bolivariana. Es decir, si uno empieza a ver, son los mismos intereses que están plagándose a partir, digamos, de una cuestión común, que es la ocupación, la colonización y la limpieza étnica desde, como decimos, de Palestina, pero que evidentemente se traspola a diferentes sectores de la tierra, porque hoy estamos peleando por el agua, estamos peleando, digamos, en el futuro por la comida, estamos peleando porque, digamos, el ozono está matando nuestras vertientes futuras, que serían los polos. Es decir, cuando vos te pones a analizar, lo de Palestina también tiene que ser un emblema, en el sentido de que está demostrando un pueblo el nivel de conciencia y de respeto también por la naturaleza. Pues, la lucha del pueblo sí es una sola, y tiene que ver con el sentido de la dignidad y la libertad. Este es el cadenazo que me parece que tiene un impulso grande, es como una gran cadena para derribar justamente los muros y poder volver a ser hombres libres, hombres y mujeres libres, ¿no? Agradecerles a usted la invitación del día de hoy y desearles que tengan un resto de buen día, un buen fin de semana y tengan una muy próxima semana donde la verdad y la justicia prevalezcan. Como palestinos, reiteramos, a nosotros no nos interesa que nos hablen de paz. A nosotros nos interesa que hablemos de justicia para conseguir la paz. Y la justicia únicamente es posible cuando la verdad se conoce. Gracias. Le agradecemos muchísimo a Tilda Rabi desde Argentina. Muchas gracias, compañera, por sus palabras. También a Walid Sayed. Ha sido un gusto escucharles y enlazar estas voces, informarnos más sobre el pueblo palestino y pues resaltar un poco este tema que estaban tocando acerca de pues esta coincidencia que se puede relacionar entre que en Colombia inició la protesta a partir de un paro nacional y que en Palestina también se hizo un llamado a la huelga general, y reflexionar un poco sobre cuál fue la importancia de la movilización popular de parte de las comunidades palestinas para lograr este alto al fuego. Y bueno, esa reflexión, también me quedo con estas fuertes y hermosas palabras del compañero Walid acerca de que para que exista la paz, para que exista, para que se pueda hablar de que hay paz, se necesita primero la justicia. Es decir, que buscamos la justicia, y para que haya justicia tiene que haber verdad. Y yo creo que eso es algo que nos une a todos los pueblos que luchamos aquí en Abya Yala, también en Palestina y en muchos otros lugares del mundo, la búsqueda de justicia primeramente para después poder construir juntos otro mundo. Y les agradecemos de corazón de parte de Radio Zapote, Radio Temblor, por haber estado compartiendo sus reflexiones. Mandamos fuerza al pueblo palestino desde México. Y pues seguimos con el cadenazo. Sigan escuchando la transmisión. Esta fue la Mesa de Palestina desde Radio Temblor en Panamá y Radio Zapote aquí en México. Estuvimos escuchando al doctor Walid Sayed, director de Educación Política y Formación Ideológica de la Confederación Palestina en América Latina, adscrita a la COPLAC, y a la compañera Tilda Rabi. Presidenta de la Federación de Entidades Argentina-Palestina. Muchísimas gracias a ambos y sigan escuchando el cadenazo. Gracias, Olmedo. Les mandamos un abrazo y fuerza a los pueblos que luchan en el mundo entero. Gracias. Verdad, justicia. Gracias. Y paz. Gracias. Gracias. Gracias. هل أراك سالما منعما وغانما. Buenas a todos y todas quienes están escuchando la revuelta radial contra el genocidio en Abya Yala y Palestina. Seguimos transmitiendo y hemos iniciado este cadenazo de radios y medios libres que recorre el mundo sonoro de países como Chile, Panamá, Costa Rica, Colombia, también a quienes mandamos un abrazo al pueblo colombiano, aquí en México y en España también sonando en los medios libres del otro lado del gran océano. Estamos iniciando con esta mesa dedicada al tema de Palestina. Queremos informarnos cómo está la situación por allá, saber más de cómo viven en ese territorio y cómo se encuentran después de estos terribles 11 días que acontecieron de mucha violencia. Informarnos más por qué está sucediendo estos ataques al pueblo palestino. Y hoy nos encontramos con Javier Barquín Ruiz, quien es el presidente de la asociación Al-Quds. Y esta asociación, pues hoy vamos a platicar un poquito más de qué va esta asociación. Se escucha muy interesante el trabajo que hacen. Ellos se encuentran en Málaga, al sur de España, muy cerca también de África. Y hoy vamos a poder conversar con él, seguir conociendo el trabajo que se hace para con el pueblo palestino, de solidaridad, de apoyo, y también informarnos sobre la situación, por ejemplo, con la compañera Juana Ruiz Sánchez, que es perteneciente a esta asociación y que actualmente se encuentra presa política. Y pues bueno, vamos a hablar de estos temas, cómo podemos apoyar a Palestina, ser solidarios y qué está pasando allá en esa parte del mundo. Pues le doy la bienvenida a Javier Barquín Ruiz, muchas gracias. También gracias a la asociación Al-Quds por darnos esta entrevista. Yo soy la compañera Caracol de Radio Zapote y dejo aquí al compañero Omar, quien nos va a guiar y va a llevar esta entrevista, quien también está en la cabina técnica. Y te saludo, Omar, adelante. Bueno, gracias por escucharnos en este nuevo cadenazo, ya en esta serie de cadenazos que empezamos desde que inició esta emergencia sanitaria de la pandemia. Ya es el número 20 que hemos hecho en coordinación y colaboración con distintas organizaciones de medios libres de Abya Yala y también de Europa. Bueno, y gracias al compañero Javier por participar aquí en esta transmisión. Si quiere presentarse y contarnos la historia de la Asociación Al-Quds, que desde 1999 está trabajando en solidaridad con el mundo árabe. Hola, buenos días. Buenas tardes aquí. Lo primero, agradecer la invitación, que se constituyó en 1999, en la época en que a algunos quizás les sonará la guerra de Irak y las consecuencias de la guerra de Irak. Se llamó en ese momento Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Sara Mohamed Sihan, que era el nombre de una niña de 6 años que en ese momento tenía un problema de corazón y que estaban haciendo los trámites para que viniera a España. Fue en el 2002 cuando se decidió cambiar el nombre de la asociación y darle otra entidad, y entonces en ese momento ya le dimos el nombre de Al-Quds, de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe. A partir de ahí, hasta la fecha, ha estado haciendo actividades de muy distinto signo, sobre todo centradas últimamente en Palestina, pero en principio se empezó a colaborar tanto con Irak como con Siria, etc.

desde el año 2006, me parece, una serie de estadísticas que indican que hay, llega gente, judíos, a vivir en Israel, pero también se van más de los que llegan. Y se están viendo aquellas personas más críticas con este tema y aquellas personas que no le gusta ya vivir en Israel por cómo se está comportando la gran mayoría de la población. Y en ese sentido, eso arrastra un problema que se verá más adelante y más con los años. Y es que es una población cada vez más radical, más religiosa, cuya visión del mundo no coincide precisamente con lo que nosotros consideramos o una democracia o un Estado abierto. Jamás se defendió o atacó o quiso llamar la atención con estos cohetes y luego las consecuencias. Hay parte de una sociedad palestina que apoya una defensa, un ataque, entre comillas, no violento. Y es algo que ya se ensayó en el apartheid cuando el tema de la apartheid en Sudáfrica. Y es un rechazo a aquello que produce un Estado colonialista que se aprovecha de los recursos naturales, o que comercia con el Estado ocupante. En este sentido, el BDS lo que pide es un boicot, una desinversión y unas sanciones a aquellas industrias o a veces el Estado en general que colaboran con Israel. Por ejemplo, aquí en España nos llegan los dátiles, nos llegan patatas y nos llegan una serie de productos cosméticos, por ejemplo, de Israel, pero que lo ha utilizado o está utilizando los recursos palestinos. Hay una marca de productos cosméticos que se aprovecha de las tales y las cosas del Mar Muerto, esa orilla. Incluso en el reparto le tocaba a Cisjordania, a los palestinos. Eso está secuestrado por empresas israelíes, de la misma manera que también la producción y ciertos espacios. Y aquí está el tema de los colonos y de los asentamientos. Las cifras se mueven entre 400 y 600 mil colonos que han pillado, han ocupado tierras palestinas. Ellos las explotan y venden productos que son fruto de la explotación de un terreno colonizado. Y eso está prohibido por el derecho internacional. La potencia ocupante no puede utilizar los recursos de las zonas ocupadas, cosa que ocurre tremendamente en Palestina. Entonces, este BDS, por decirlo, si lo conoce así normalmente, el BDS, lo que pide es que no se consuman esos productos ni tampoco aquellas empresas que ayudan a la ocupación. Entonces, el BDS lo que pretende es sancionar y boicotear aquellos productos que se venden al exterior, pero que están, de cierta manera, robados por estar las tierras ocupadas. Bueno, pues no, nosotros, desde los medios libres, convocamos a todos los que nos escuchen a sumarse a este proyecto de boicot y sanciones económicas contra... Bueno, y también sanciones académicas, ¿no? De un boicot académico contra el Estado de Israel como respuesta a sus crímenes de guerra. Queremos preguntarle también sobre el caso de Juana Ruiz Sánchez, la cooperante que recientemente fue arrestada. Antes hablaba de los Health Committee, que son estos centros de salud repartidos por distintas poblaciones palestinas y que atiende además a la población más necesitada. Entonces, estos Health Work Committee sobreviven gracias a las ayudas que reciben de España y de otros países de la Unión Europea. Como tal, Juana es una cooperante, es una mujer de nacionalidad española, palestina, casada con un palestino. Es una persona que se ha desplazado varias veces a España a presentar los proyectos que desarrollan estos centros de salud para captar fondos en diputaciones, en parlamentos, etcétera, en ayuntamientos. Entonces, se ha donado dinero para estos centros de salud, que, según la acusación de Israel, es dinero que luego se han utilizado para organizaciones terroristas. Y eso es fácil decirlo. Has estado financiando un terrorista y ya está. Y con eso ya se calla. Tú eres terrorista, ¿no? Entonces, el día 13 de abril, a las 2 o 3 de la mañana, aparecieron 20 militares en la casa de Juana Ruiz, y se la llevaron detenida. Y el sistema de detección, según la ley militar, es distinto para israelíes que para palestinos. Y hay dos maneras o dos fórmulas de detención. En el caso de que se podían haber aplicado, se van a aplicar en el caso de Juan. La detención por investigación, que permite abstenerte hasta 75 días en la cárcel pendiente de que te hagan alguna acusación. Porque en principio no te acusan de nada y te someten a una serie de interrogatorios, pero no te acusan de nada. Sencillamente te están ahí porque igual hay algo de lo que acusarte y mientras tanto te meto en la cárcel. Y así es como ha estado Juani. Juani tiene ahora juicio el 2 de junio y mientras tanto ha estado primero en una cárcel de hombres, que ahí en Palestina no es precisamente algo que se acepte, luego la han llevado a una cárcel de mujeres, ha estado sometida a sesiones de interrogatorio larguísimos, apenas ha podido hablar con su abogada, el cónsul español que trató de atenderla fue cesado hace una semana y aquí las ONG estamos diciendo por qué ha sido cesado el cónsul de España por atender a una compatriota. Juani lleva, pues desde el 13 de abril, detenida. Entonces, esta persona española está acusada o va a ser acusada, según lo que están filtrando, de colaboración con organización terrorista. Aquí el Estado de Derecho o el derecho internacional juzga que es ilegal cómo ha sido detenida esta persona y otras, porque está también con otros dos compañeros y compañeras de la misma organización. Semanas antes de esta detención, la sede principal administrativa que estaba en Jerusalén, por la noche entró el ejército, pegó una patada a la puerta, rompió todos los ordenadores, se llevó los discos duros y ahí les dejó con todo, por valor de 15.000 euros de destrozos, sin más. O sea, entonces, ese sistema funciona en Israel para los palestinos. Puede estar hasta 75 días sin acusación, va a estar alrededor casi de mes y medio, casi dos meses, y si no está la detención administrativa, que puede estar hasta seis meses renovables. Y así hay gente que lleva 3, 4, hasta 8 años, se pasó un palestino en situación de detención administrativa sin acusación. Y no hay movimiento por parte de nuestra ministra de Asuntos Exteriores. No quiere recibir a nadie que representa a Juan, y tampoco ha dicho nada especial a Israel, porque parece que la cosa está calladita. La visión de Israel es la siguiente. No hay nada que sea ni Estado ni ejército palestino. Son todo terroristas. Entonces, cualquier organización, bajo la mirada de Israel, puede ser acusada de terrorismo. Entonces, claro, hay una estrategia por parte del Estado ocupante, de Israel, en el sentido que por aquí coincidimos las organizaciones cuando hablamos de Israel. Y es que no quieren que nadie vaya a Israel a testificar o a contar lo que allá pasa. De la misma manera que, ya que estamos aquí entre periodistas y tal, vimos cómo destruyeron la torre de comunicaciones y donde estaban todos los periodistas en Gaza. Y todavía los propios norteamericanos querían pruebas de que ahí decían que estaba Hamás, todavía no han presentado ni una prueba. Pero es simbólico, es destruir la torre de comunicaciones y quitar las voces o alguien que diga qué está pasando. Pues entonces, en ese sentido, hay toda una estrategia de Israel para tratar de cortar las relaciones con entidades de derechos humanos similares o organizaciones de apoyo de la población palestina que sean de Europa o de Estados Unidos. Y ahora, por ejemplo, a esta cooperante española, el 2 de junio, la pueden condenar a varios años de cárcel. Y eso es un aviso para decir, aquí, como venga alguien de fuera a contar lo que esto pasa o a decir que esto está mal, pues lo podemos detener, decimos que está colaborando con los terroristas y lo metemos varios años en la cárcel y a ver quién lo saca. Entonces son todo fórmulas donde estas detenciones se pueden convertir en un símbolo y en un aviso. No vengáis por aquí y dejar de apoyar al pueblo. Bueno, pues sí, acá en América, el Estado chileno ha llevado a cabo una campaña de propaganda racista muy fuerte en contra de los pueblos mapuches, acusándolos de terrorismo, ¿no? En México también, cuando fue el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hubo una campaña de propaganda en medios corporativos acusándolos de terroristas. En el país de España, en ese periódico recordamos que publicamos, ¿no?, que había ataques terroristas de parte de los zapatistas. Bueno, desde acá de México le mandamos un abrazo a la cooperante Juana Ruiz Sánchez y esperamos se logre su pronta liberación con la presión internacional. Bueno, y también cabe resaltar que en los días recientes las fuerzas de ocupación israelitas anunciaron una campaña de detenciones masivas en contra de los palestinos en los territorios de Cisjordania, como respuesta, ¿no?, al hecho de que se manifestaron públicamente en demanda de que se detuvieran los bombardeos y los ataques en Jerusalén. ¿Y algún mensaje que tenga para los radioescuchas acá en la llamada América, Dav Yayala? Bueno, pues lo primero, un saludo muy fraternal. Yo siempre me he sentido muy unido a la comunidad iberoamericana y por eso reitero mi agradecimiento que desde México se tenga ese detalle para dar voz, no al Quds, sino al pueblo palestino. Y yo reitero lo que me decían los palestinos y palestinas allá en su tierra, que se conozca el drama que aquí se vive, que no se crea en esta manipulación constante por parte de los grandes medios donde nosotros somos terroristas, agresores, etc. Nosotros no somos nada, somos unos desarrapados que durante 73 años estamos tratando de sobrevivir. Y que si a veces se generan estas situaciones de violencia es porque quizá otras personas en otras circunstancias serían incluso más violentos o harían cosas peores. Hay que tener en cuenta lo que significa vivir bajo la ocupación, ¿sí?, donde no hay vidas y donde no hay seguridad y donde la potencia ocupante puede hacer contigo lo que quiera. Te construye un muro, no te deja pasar, te hace la vida imposible, etcétera. Puedes morir en cualquier momento sin ningún problema por parte de quien dispara. Y así una y otra. Entonces, en este sentido, yo pediría eso, que se mantenga la atención frente a esto y siempre que podamos hacer llegar nuestra voz hacia las instituciones, solicitando eso, fin a la apartheid, que se mantengan, se respeten los derechos humanos y que los palestinos tengan realmente una tierra y un lugar donde vivir libres. Pues reitero mi agradecimiento a esta invitación y al poder estar aquí compartiendo con ustedes este pequeño momento. Bueno, esta fue una transmisión especial de Radio Zapote para el cadenazo contra el genocidio colonialista en Colombia y en Palestina. Le agradecemos al compañero Javier Barquín Ruiz por participar con nosotros y a la compañera Caracol por la presentación y por el trabajo en cabina. Hasta pronto, compañeros. El mundo post-COVID. El cierre de pinzas ha comenzado. Si no te pueden controlar, tú serás cosa del pasado. Tendrás que mantener al día tu pasaporte sanitario. Si no, vete al asilo. Existes porque estás vacunado. Se aplicará genocidio a todos aquellos cuya letra sea libre y su modo comunitario. Tendrás que dar de alta tu ubicación, tu calendario. Tendrás que devenir máquina terminal del reaccionario. Tendrás que mantener al día tu pasaporte sanitario.